Estudio comparativo sobre ventajas competitivas en pequeñas y medianas empresas. Capítulo 4. Primera parte. Antecedentes históricos de la industria del calzado en México. Autores como Perdigón, 1997, y un trabajo realizado por la Secretaría de Economía en el 2005, nos refieren a algunos de los antecedentes del calzado en México. En este último, encontramos que las culturas prehispánicas elaboraban cierto tipo de calzado que se utilizaba únicamente para ceremonias rituales especiales. Un tipo de calzado muy típico de aquellos tiempos es lo que se denominaron cacli o cacle, cuyo material denotaba el estatus social del portador, según Perdigón, 1997. Los cacles podían elaborarse de iztle, henequén o de piel de jaguar, en tanto que las suelas eran hechas de piel de venado. Este tipo de calzado protegía el talón y se aseguraba al pie mediante unas tiras o correas. Las culturas prehispánicas también contaron con los pozolcacli, que eran hechos de piel de zorro y eran utilizados por los organizadores de algún festejo para los comerciantes. Los cosegual fueron el primer tipo de botines cuya construcción incorporaba láminas de oro. Este tipo de calzado era usado por aquellos que ocupaban los cargos más altos del gobierno, según explica Perdigón, 1997. Las botas largas eran desconocidas en el México prehispánico hasta la llegada de los españoles, quienes las introdujeron por vez primera durante la conquista de México en 1510. A su vez, los españoles conocieron los cacles y los llamaron en español sandalias o zapato de indio, Perdigón, 1997. Existen registros históricos que señalan que los indígenas aún fabricaban grandes cantidades de cacles en el periodo de la colonia, y algunas regiones del país empezaron a concentrarse en la producción de este tipo de calzado, Perdigón, 1997. En 1645, los primeros talleres formales fueron establecidos en León, donde alrededor de 36 familias fabricaban calzado para muchas de las personalidades influyentes de la época. Barrera, 2005. Fue en este periodo que muchas de las tendencias europeas en calzado empezaron a llegar a México. A principios del siglo XVIII surgieron los primeros gremios de zapateros y curtidores, entre otros. Barbosa, 1994. Es justamente con los gremios que la producción de calzado empezó a desarrollarse, siendo Puebla el primer lugar donde se establece propiamente la producción de calzado y de ahí se expande hacia León y otras regiones. Flores, 1998, Calixto, 2003. También en este siglo las mujeres comienzan a participar en las actividades de producción del calzado, encargándose de cortar la piel, coser las suelas y el bordado. En este mismo siglo ocurrieron muchos cambios respecto de la moda y de las costumbres en el calzado. Por ejemplo, el calzado para caballeros comenzó a utilizar tacón, agujetas y colores más brillantes. El calzado para dama empezó a fabricarse en materiales como la seda, el ante, el terciopelo y el fieltro. Además, comenzaron a llegar de China otros materiales para ornamento del calzado como la chaquira y la lentejuela. Durante el siglo XIX, la fabricación de calzado involucra únicamente actividades manuales llevadas a cabo en pequeños talleres familiares, lo que favoreció al desempeño de una mano de obra especializada. A mediados del siglo, los zapateros mexicanos se convirtieron en maestros en la elaboración de calzado de moda y de buena calidad, por lo que no había necesidad de importar calzado con estas características. Sin embargo, había poca demanda por este tipo de calzado por parte de la clase rica, ya que estaba acostumbrada a utilizar calzado importado de Europa. Esto puede explicar en parte por qué la fabricación de calzado no desarrolló métodos de producción mejor organizados, pues esta actividad se caracterizaba por un control ineficiente de los volúmenes de producción y problemas relacionados con el precio, según Alba, 1956. En los primeros años del siglo XX, la producción de calzado se convirtió en una industria mecanizada, Alba, 1956. El presidente Porfirio Díaz, 1876 a 1910, inició la industrialización de México, no solo al atraer inversión extranjera y abrir mercados al crédito externo, sino también al promover el comercio nacional e internacional. Díaz realizó reformas fiscales, construyó líneas de ferrocarril y puertos, y modernizó los servicios de telecomunicaciones. Además, fue a principios de la primera década del siglo XX cuando los talleres de calzado y las fábricas adoptaron mejores métodos de producción y una visión de largo plazo. Barbosa, 1994. La primera fábrica formal de calzado fue la Excelsior, creada en 1901 por Carlos Vecetina, quien fue el primer productor en importar a la industria del calzado maquinaria de los Estados Unidos. Barbosa, 1994. En 1905, Teresa Durán establece en León la primera fábrica que utilizó un modo de producción en línea, Barrera 2005. Durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, el desarrollo de la industria del calzado se detuvo. Después de la Revolución, el país estaba económica y socialmente casi destruido debido a la crisis política. Se hicieron grandes esfuerzos por promover el crecimiento económico, lo que implicó invertir en reconstruir la infraestructura como carreteras, líneas de ferrocarril, agua y drenaje. La oferta de crédito se incrementó para promover la creación de nuevos negocios y el crecimiento de los existentes. Flores, 1998. En ese contexto, los primeros intentos de recuperación de la industria del calzado ocurrieron en 1918. Alba, 1956. A partir de esa fecha, la producción de calzado se desarrolló en 16 regiones, de las cuales las más exitosas han sido León, Guadalajara, el Estado de México y el Distrito Federal. Estas regiones se convirtieron en los centros más importantes de producción de calzado, pues cuentan con proveedores, mano de obra calificada y una buena infraestructura de comunicaciones. Muchas empresas surgieron, mismas que se convertirían en las más exitosas e importantes de la industria, tales como Domit, que se fundó en los años 30, y la empresa Canadá, que surgió en los años 40. Barbosa, 1994. Los dueños de la mayoría de las empresas, fundadas entre 1920 y 1930, adoptaron medidas que mejoraron la productividad y utilizaron estrategias de negocios y recursos financieros para hacer crecer su empresa y desarrollar su negocio. La división del trabajo y especialización se convirtieron en prácticas comunes. Los trabajadores, que ya eran asalariados, fueron concentrados en un mismo edificio y las empresas intentaron desarrollar su propia comercialización. Mejoraron su administración y hubo esfuerzos por transferirlas hacia las industrias de apoyo. Flores, 1998. La inversión en nueva tecnología era demasiado importante, puesto que la fabricación de calzado ya involucraba tanto actividades manuales como mecanizadas. Esto puede identificarse como el desarrollo del fordismo a partir de un negocio esencialmente artesanal. Wilson, 1992. Hazard y Parker, 1993. A partir de 1930, mucha de la maquinaria para fabricar calzado se empezó a importar de los Estados Unidos y Europa. Calixto, 2003. No todos los productores podían comprar maquinaria nueva, pero existían esquemas que facilitaban el equipo a cambio de una renta o compra mediante alquiler. Esta facilidad permitió la expansión de muchos pequeños talleres, así como la creación de nuevos establecimientos. Los pequeños talleres generalmente tendían a concentrarse en la realización de una parte de todo el proceso de producción como una estrategia para adaptarse y mantenerse en la industria debido a su incapacidad para invertir en nueva tecnología. La producción mecanizada de calzado hizo posible la manufactura de grandes cantidades y el incremento en el número de estilos. Flores, 1998. Originalmente la industria se concentró en la manufactura de calzado en piel para un mercado doméstico cautivo. La producción nacional de calzado tuvo uno de sus más exitosos periodos al final de la Segunda Guerra Mundial, debido a que algunas empresas, principalmente las más grandes, pudieron aprovechar la ventaja que tenían en cuanto a producir grandes volúmenes. Calixto 2003. Es necesario enfatizar que, a pesar de este desarrollo, este no ocurrió de forma homogénea en la industria, en el sentido de traer las mismas oportunidades a todas las empresas. En el periodo que comprende la década de los 50 hasta mediados de los años 70, surgieron grandes diferencias entre las empresas. En este tiempo, muchas empresas, particularmente las grandes y medianas, pudieron invertir continuamente en la adquisición de nueva tecnología, contribuyendo en gran medida a la expansión de la industria. Calixto 2003. Sin embargo, las empresas de menor tamaño no tuvieron la facilidad de adquirir nueva tecnología debido a las dificultades relacionadas con el acceso al crédito y a la falta de apoyo institucional. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, protegió a la industria de la competencia extranjera y la aisló de los mercados mundiales, por lo que ésta no tuvo presiones para volverse competitiva. NatBee, 1995, Ravelotti, 1995, Vergara, 1998, Macario, 2000, Ortiz y Martínez, 2000, Woodruff, 2002. En consecuencia, las empresas productoras de calzado estaban pobremente preparadas para competir, principalmente en precio, calidad y moda. De Icaza, 1999, Ravelotti, 1999. En los años 50 y hasta mediados de los 70, las industrias relacionadas con la del calzado también tuvieron un gran desarrollo, como es el caso de las curtidurías y los productores de pegamentos, tacones y agujetas. Asimismo, hubo desarrollo en la parte de la distribución del calzado. Flores, 1998. El entorno de negocios en el periodo de industrialización por sustitución de importaciones, de 1950 a 1985. En los años 40, México adoptó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones como una estrategia para el desarrollo económico. El propósito era proteger la producción nacional de bienes, permitiendo únicamente las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios necesarios para la producción de bienes de consumo. Barbosa, 1994. La implantación de medidas proteccionistas protegió el entorno en el que la industria del calzado se desarrolló hasta 1982. Las empresas contaban con tasas de interés bajas, precios bajos de los servicios públicos, un tipo de cambio sobrevaluado y una inflación relativamente controlada. López, 1997. La inversión directa encontró oportunidades atractivas en México y las exportaciones de productos agrícolas proveían los recursos necesarios para financiar el crecimiento industrial en el país. La ISI favoreció el establecimiento de una estructura industrial que permitió y promovió la entrada de tecnología extranjera. Esto favoreció principalmente a aquellas actividades de uso intensivo de mano de obra, pues hubo un mejoramiento en las habilidades manuales de la fuerza de trabajo. Estas se convertirían más tarde en una fuente de ventaja competitiva en algunas industrias, como en el caso de la industria del calzado. Por otro lado, no toda la tecnología extranjera se ajustaba adecuadamente a los factores locales, en tanto que la estructura industrial y las políticas industriales no fomentaban las actividades de investigación y desarrollo, ni la ciencia y la tecnología. Olmedo, 2001. Según datos oficiales, la inversión del gobierno en ciencia y tecnología entre 1980 y 1994 fue del 0.36% del Producto Nacional Bruto. Estas inversiones se realizaban principalmente por el gobierno, ya que el sector privado únicamente contribuía con aproximadamente el 10% de las inversiones totales. Olmedo, 2001. Las actividades de investigación en el sector privado se concentraban principalmente en desarrollos experimentales, en tanto que la inversión pública en este rubro se enfocaba a la investigación básica y aplicada. Además, los empresarios de las PYME tendían a considerar estas actividades como inversiones no redituables. De ICASA, 1999. Gravinsky, 2005, acuñó el término empresario tradicional, haciendo referencia al perfil de empresario que existió en la economía mexicana en el periodo comprendido desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. La mayoría de estos empresarios eran muy trabajadores, determinados y altamente motivados. Fueron los fundadores de empresas que crecieron y se convirtieron en grandes organizaciones gracias a su liderazgo e intuición. Estos empresarios crearon negocios familiares conducidos bajo un sistema de administración casi autoritario, ya que estaban acostumbrados a ser obedecidos. Los miembros de la familia estaban directamente involucrados en el manejo de la empresa, por lo que estos empresarios promovían la adquisición de altos niveles educativos en sus hijos. Asimismo, apoyaban fuertemente el proteccionismo para las industrias en las que participaban, ya que de esta forma podían ganar o incrementar su participación en el mercado nacional. Sin embargo, 30 años más tarde, las condiciones de negocios en las que estos empresarios estaban acostumbrados a trabajar cambiaron radicalmente, forzándolos a reinventar sus empresas. Los tiempos de prosperidad culminaron cuando el sector agropecuario tuvo severas dificultades que impactaron negativamente en la balanza comercial del país en 1966. Barbosa, 1994. En los años 70, México promovió su crecimiento económico a través de la emisión de deuda pública. El presidente José López Portillo, de 1976 a 1982, basó las políticas económicas en el sector petrolero. Así, este se convirtió en el sector prioritario debido a que las reservas petroleras servirían de colateral de las deudas adquiridas internacionalmente. La deuda externa creció excesivamente y las condiciones se agravaron con la rápida caída de los precios del petróleo en 1981-1982. Esta situación llevó al país a dificultades económicas que causaron una fuerte crisis en 1982, resultando en la declaración del país en moratoria ante sus acreedores, en la devaluación del peso y en la reducción significativa del gasto público. México entonces recibió ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, quienes presionaron por la generación de superávit comerciales que hicieran posible el pago de los intereses. Krugman, 1994. Bajo estas circunstancias, México se vio forzado a modificar su estrategia de desarrollo, adoptando un modelo basado en la liberalización del comercio. El entorno de negocios en el periodo de liberalización económica de 1986 a 1989. Las dificultades económicas se extendieron por el periodo de 1982 a 1986, provocando la migración de mano de obra masculina hacia los Estados Unidos y creando condiciones favorables para el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Harkin, 1998. Así, la reforma económica inició en 1986 durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. México adoptó una estrategia de industrialización basada en la exportación. Barbosa, 1994, identificó como propósitos principales de esta estrategia el control de la inflación, la creación de un sector manufacturero competitivo y la diversificación de las exportaciones. Otros propósitos eran recuperar la confianza en el peso, incrementar el ahorro interno y eliminar el intervencionismo gubernamental. López, 1997. Esta drástica reforma representó el fin del papel paternalista del gobierno y el final del proteccionismo. Bautista, 1994. El programa de reforma económica inicialmente fue promovido por oficiales en el Banco de México, Banxico, siendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sus promotores secundarios. Krugman, 1994. Respecto del comercio, en julio de 1985 desaparecieron las licencias de aproximadamente 3.600 productos. La liberalización de las importaciones tuvo un doble objetivo. Uno, fue la admisión de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, GATT, en 1986, y la llegada de importaciones baratas que beneficiaron al sector exportador. Este sector representaba a las empresas grandes, particularmente a las empresas multinacionales y las plantas maquiladoras. Las políticas comerciales estaban diseñadas para ayudar al país a especializarse en aquellos bienes en los que era un eficiente productor. De esta forma, México empezó a exportar bienes manufacturados y así se incrementó la actividad exportadora. López, 1997. Sin embargo, las importaciones también empezaron a crecer masivamente. Estas medidas establecieron las bases para una posterior reforma más ambiciosa. El gobierno lanzó el programa de privatización de todas las empresas públicas, aunque los bancos fueron nacionalizados bajo la administración del presidente López Portillo. El presidente de la Madrid vendió el 33% de las acciones de los bancos. Reporte del grupo Banamex, Axival, Sekeli, 1994, Núñez, 1999, Thacker, 1999. Asimismo, se permitió la flotación del tipo de cambio para ganar flexibilidad. Las tasas de interés se incrementaron de manera que incorporaron la inflación y los salarios se incrementaron en un 20%. López, 1997. La implementación de una economía basada en las exportaciones también generó cambios en la asignación de recursos a la banca de desarrollo, Dussel 2000, así como grandes retos a los empresarios, pues la cultura empresarial tenía muchas deficiencias. Vergara, 1998. En el caso de las PYME, estas se vieron forzadas a adoptar cambios necesarios para su supervivencia. Expansión, 1996. Mientras que los servicios ofrecidos por la banca de desarrollo empezaron a ser regidos por las condiciones del mercado a partir de 1988. La banca de desarrollo empezó a cobrar tasas de interés muy similares a las que cobraba la banca comercial, Dussel 2000. En 1988, las tasas de interés eran de aproximadamente el 55.4%. Estas medidas afectaron a las PYME debido a que tenían problemas para lograr acceso a recursos financieros para su modernización. A finales de 1987, el gobierno creó el Pacto de Solidaridad Económica, mismo que tuvo varias versiones posteriores, que pretendió servir de medio para enfrentar los problemas económicos que había en el país, así como incrementar la liberalización comercial. Barbosa, 1994. El Pacto de Solidaridad tuvo como objetivos incrementar el precio de los servicios públicos, eliminar los subsidios y reducir el gasto público. El pacto representó el compromiso del sector empresarial y de los sindicatos por mantener un estricto control de los salarios reales y los precios, en tanto que el gobierno se encargaría de mantener un tipo de cambio nominal fijo como un instrumento antiinflacionario, Dussel 2000. La administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, inmediatamente implementó reformas más drásticas que hicieron que México se abriera más rápidamente. Las reformas cubrieron las áreas económicas, políticas y sociales del país. Las reformas económicas incluyeron reducciones adicionales de los aranceles a la importación y la eliminación de licencias a la importación. Esto se debió, al menos parcialmente, a los compromisos adquiridos con el GATT, pero también como una forma de preparar el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo, la reducción de los aranceles y la eliminación de licencias favoreció a las importaciones de calzado, las cuales también se vieron favorecidas por un cambio en los gustos de los consumidores, favoreciendo al calzado de materiales sintéticos. Este cambio ocurrió en la década de los 80, ocasionando una baja en la demanda de calzado de piel. Ravelotti 1995, Iglesias 1998. Así, las pymes empezaron a perder participación en el mercado. Además, el consumo de calzado también disminuyó, pues el consumo per cápita de calzado en 1988 era de 3.25 pares, y para 1989 se registraba un consumo de 2.67 pares. Parte de los cambios vividos en este periodo involucró una reforma política, pues era necesaria para apaciguar el descontento generalizado que surgió a raíz de la dudosa victoria del presidente Salinas en las elecciones presidenciales en 1988. Algunos miembros del partido que representaba Salinas, el Partido Revolucionario Institucional y los partidos de oposición, señalaban que en el proceso de elección presidencial habían ocurrido diversas irregularidades. Gibson, 1997. Esta situación creó un fuerte descontento y oposición a la agenda del presidente Salinas, por lo que el PRI perdió el apoyo y la confianza de muchos de sus militantes, entre ellos la clase media. La reforma política necesitaba crear una base para que apoyara la reforma económica mediante la reconciliación del gobierno salinista con las diferentes partes molestas. Finalmente, esta reforma ayudaría a consolidar el status quo de la nueva élite de negocios y de los tecnócratas en el gobierno. Esto como una forma de asegurar el apoyo necesario para continuar con las reformas en la siguiente administración. Tornelli Esquivel, 1995, Gravel, 1999. La estrategia de Salinas perseguía dos objetivos. 1. Armonizar todos los sectores a través de la implementación del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Este programa buscaba mantener la paz social y conservar el apoyo político hacia el PRI mediante las transferencias de fondos a aquellas regiones más necesitadas y políticamente desafiantes. Castañeda, 1993, Tracker, 1999. El PRONASOL comprendía el apoyo financiero a proyectos productivos, particularmente para las micro y pequeñas empresas en áreas urbanas y rurales de bajos ingresos. Sin embargo, la asignación de recursos se hizo a discreción del presidente según intereses políticos. Dussel 2000. El segundo objetivo fue recuperar el apoyo de la clase media mediante un adecuado control inflacionario y la estabilización del tipo de cambio. Castañeda, 1993. En 1989, el presidente Salinas introdujo la política de un tipo de cambio fijo, lo que provocó una continua apreciación de la moneda y una afectación a las exportaciones. Esta medida era contradictoria a las políticas de promoción de las exportaciones, puesto que un tipo de cambio sobrevaluado impactaba negativamente en estas. Según Blecher y del Castillo, 1988, el peso estaba sobrevaluado más de un 20%, originando una caída en la demanda de productos nacionales, cuyos precios eran más elevados en comparación a los de los bienes importados. En consecuencia, las exportaciones mexicanas tuvieron un mal desempeño al punto de que muchas empresas en el sector manufacturero cerraron y los niveles de desempleo se incrementaron. La tendencia creciente del desempleo inició en 1988, cuando ocurrió la privatización de las empresas paraestatales. El cierre de las empresas, incapaces de adaptarse a los cambios, a la reducción en la capacidad y a la insuficiente creación de empleos. En el caso de las microempresas y las PYME, su participación en el empleo total disminuyó de 49.79% en 1988 a 42.81% en 1998, DUSEL 2000. Hasta cierto punto, las dificultades que experimentaron las PYME para adaptarse a estos cambios se pueden explicar por la falta de previsión del gobierno sobre las necesidades de estas empresas. Eran necesarios diversos mecanismos que ayudaran a las PYME a mejorar sus capacidades de producción y de mercadotecnia, así como facilitar su integración a los mercados internacionales. Así, la adaptación de las empresas de menor tamaño se dificultó aún más por la ausencia de políticas gubernamentales adecuadas durante este periodo. Además, la política industrial y comercial carecía de coordinación y congruencia entre las instituciones de apoyo y los diversos programas creados para las empresas más pequeñas. Iglesias 1998, Ravelotti 1995. La liberalización también contribuyó a flexibilizar las condiciones laborales y a transformar el papel que jugaba la mujer hasta ese entonces, mismo que estaba completamente orientado a la familia. Estos cambios se concretaron en grandes cambios en los contratos laborales y, en general, en la legislación laboral, de manera que respaldaran las medidas orientadas hacia el estímulo de las exportaciones. Blecher y del Castillo, 1998. Yarkin, 1998, señala que estas nuevas condiciones en el mercado laboral facilitaron el empleo de mano de obra femenina en las PYME bajo tres modalidades: 1. Como personal asalariado; 2. Como miembro de la familia ayudando al negocio familiar; y 3. Como trabajador a domicilio. Impacto en la industria del calzado. Bajo estas condiciones, las empresas en la industria del calzado se vieron presionadas a reestructurarse para poder sobreponerse a las presiones del ambiente y a la competencia extranjera. En esta temprana etapa, las dificultades mayores para las PYME fueron aquellas relacionadas con sus ineficiencias a nivel de sus operaciones. A un nivel individual, las PYME respondieron a estas condiciones concentrándose en mejorar el diseño de la planta, la implementación de nueva tecnología y maquinaria, en desarrollar el producto y mejorar la calidad. Iglesias 1998, Ortiz y Martínez 2000. Sin embargo, también era necesario que aprovecharan las fortalezas derivadas de producir conjuntamente con otras empresas, por lo que la industria realizó sus primeros esfuerzos por explotar las ventajas del distrito industrial, Ravelotti 1995. Estos esfuerzos se centraron en un mayor desarrollo y uso de la infraestructura existente para lograr todas las ventajas que el clúster podía generar, como la división del trabajo, especialización, desarrollo de proveedores y distribuidores, así como la creación y proveeduría de servicios especializados. Schmitz 1995. Pero para poder lograr estos beneficios, había que promover la cooperación entre los proveedores, productores, distribuidores y las organizaciones de apoyo. Esto resultó en innovaciones tanto en los procesos como en los productos, compartir la información, mejoras en calidad y medidas para reducir los costos. Woodruff 1998, Ravelotti 1999. La cooperación produjo mejoras significativas en la eficiencia, ya que los recursos se compartían para superar las debilidades y neutralizar las amenazas. Las PYME que no fueron capaces de adaptarse a este nuevo entorno desaparecieron. Otras se vieron en la necesidad de reducir su capacidad de producción, afectando sus niveles de ventas. Ravelotti, 1999. Por ejemplo, las PYME empleaban únicamente el 64.9% de su capacidad de producción en 1988, disminuyendo a un 52.6% en 1989. Lozano y Méndez, 2002. El entorno de negocios en el periodo de adaptación, de 1990 a 1993. El proceso de liberalización parecía estar floreciendo, lo que provocaba crecientes flujos financieros externos, principalmente de los Estados Unidos. Castañeda, 1993. Los flujos de inversión de portafolios representaban el 60% de todos los flujos de inversión que México atrajo entre 1990 y 1993. Blecher y del Castillo, 1998. Estos recursos eran empleados para financiar el gasto excesivo incurrido por el sector exportador, incrementando así sus niveles de endeudamiento debido a que la tendencia era importar más en comparación con lo que se exportaba. Dussel, 2000. Este desequilibrio resultó en un déficit comercial acumulado y la reducción de los niveles de ahorro en más de un 2% del Producto Interno Bruto. Atkinson y Ríos, 1996, French, 1997, Leger y del Castillo, 1998. En consecuencia, México empezó a ser dependiente de los ahorros externos. Adicionalmente, las grandes empresas privadas tuvieron un acceso más sencillo al crédito, mismo que no era eficientemente vigilado por las instituciones financieras. Serrano, 2002. A principios de 1992, el gobierno hizo obligatorio el estudio de la escuela secundaria para así incrementar las habilidades mínimas de la población. Con esta medida se buscaba hacer la mano de obra mexicana más atractiva a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, los niveles de inversión en la educación superior fueron muy bajos. Por ejemplo, el gasto gubernamental en ese rubro fue del 0.06% del PIB en 1991. Con este antecedente, no es sorprendente que el país produjera un número muy pequeño de científicos y profesionales, Olmedo, 2001, y que experimentara una fuga de cerebros debido a los bajos sueldos, al desempleo y al poco apoyo para la ciencia, Vitela, 2002. Entre 1980 y 1992, el salario mínimo perdió 58% de su poder adquisitivo y 19.2% entre 1988 y 1992. Los estándares de vida de la población decayeron al igual que la demanda doméstica. Bautista, 1994, Dussel, 2000. El nuevo modelo económico había logrado su objetivo de hacer las exportaciones el motor de crecimiento económico y mejorar la productividad del capital y la mano de obra en el sector manufacturero. Dussel, 2000. Sin embargo, la demanda de los productos nacionales continuó decreciendo debido al cada vez menor poder adquisitivo de los consumidores, deteriorando sus estándares de vida. Un ejemplo de ello es que en 1990 el consumo per cápita de calzado era de 2.5 pares. Estas condiciones, aunadas a las prácticas de dumping y otras prácticas comerciales desleales de otros países, favorecieron al considerable incremento de las importaciones de calzado, logrando capturar un tercio del mercado del calzado mexicano en 1991. Impacto en la industria del calzado. En este periodo, la cooperación entre los proveedores, productores y distribuidores tenía el propósito de mejorar la calidad, aumentar la variedad y el contenido de moda, compartir información, realizar conjuntamente el desarrollo del producto y lograr mejores acuerdos relacionados con el pago y plazo de entrega de las mercancías. Woodruff, 1998. Los fabricantes de calzado empezaron a intercambiar tecnología, información de mercado, maquinaria, y en algunos casos personal especializado. Los primeros acuerdos de subcontratación ocurrieron en los periodos de mayor demanda y los empresarios se organizaron para efectuar compras y ventas conjuntas, así como también compartieron los gastos de recuperación de créditos. Ravelotti, 1995. Además, algunos productores también compartieron los pagos por servicios de consultoría para mejorar la operación de sus empresas. Lozano y Méndez, 2002. Sin embargo, los empresarios de las PYME tuvieron limitaciones financieras para adquirir nueva tecnología, ya que esta provenía del extranjero. La carencia de recursos financieros dejó a los empresarios como la alternativa de adquirir tecnología de segunda mano de los países desarrollados. Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 1998. En este periodo, las cámaras de la industria del calzado, que representan a cada clúster, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, jugaron un papel crucial. Su reto era hacer a sus agremiados más conscientes de los nuevos retos que enfrentaban y brindarles asistencia para que las PYME pudieran resolver sus dificultades relacionadas con el entrenamiento y capacitación de operarios y empresarios, al mejoramiento de la calidad, asesoría fiscal y laboral, organización de uniones de crédito y servicios de recuperación de cartera vencida. Nati, 1995, Ravelotti, 1995, Iglesias, 1998, Woodruff, 1998, Serrano, 2002. En cuanto a las actividades de mercadotecnia, estas se empezaron a implementar con el propósito de conservar los mercados domésticos. Los fabricantes incrementaron el número de estilos, las líneas de producto y las marcas. Ravelotti, 1999. Asimismo, los empresarios desarrollaron otros canales de distribución, como fueron las ventas al mayoreo, especialmente la venta por catálogo y la venta en tiendas departamentales, para reducir la dependencia de los minoristas. Woodruff, 1998. Las ventas por catálogo resultaron muy exitosas y pronto se convirtieron en una práctica casi generalizada. Pero a pesar de estas medidas, las importaciones seguían saturando el mercado nacional. En respuesta a esta situación, a finales de 1993, el gobierno incrementó las tarifas a las importaciones de calzado provenientes de China en 365% y 323%, dependiendo de su clasificación arancelaria. Iglesias, 1998. Bajo estas condiciones, los primeros pasos hacia la internacionalización de muchas empresas en la industria del calzado ocurrieron y varias de ellas decidieron compensar la pérdida de mercados domésticos mediante la exportación. En este sentido, la estrategia se basó en la exportación de calzado sintético de baja calidad, pero no tuvo éxito por ser un segmento en el que otros países con menores costos de mano de obra eran una fuerte competencia. Ortiz y Martínez, 2000. Estas exportaciones estaban dirigidas principalmente al mercado de los Estados Unidos. Aprovechando que la cercanía geográfica implicaba bajos costos de transporte. Sin embargo, el tipo de cambio era desfavorable para las exportaciones mexicanas, ocasionando que muchas empresas cerraran y el desempleo en la industria se incrementara. En este periodo también se hicieron evidentes las asimetrías y obstáculos que había en la cadena de proveeduría. Hasta cierto punto, estas dificultades estaban relacionadas con la cultura empresarial y la creciente exposición a nivel internacional de la industria. Los propietarios de PYME necesitaban cambiar sus actitudes para poder sobrevivir. Anónimo, 1996, Vergara, 1998. Señala que la cultura empresarial era ineficiente, pues muchos empresarios aún tenían actitudes inadecuadas y una mentalidad cerrada. Rasgos derivados de la forma en que operaba la industria en sus inicios. Esto se ilustra con el siguiente comentario de un empresario entrevistado en el 2003. Una de las debilidades en la industria radicaba en los empresarios quienes tenían una visión pobre y una actitud defensiva hacia la competencia. Esto sucedía por su pobre conocimiento del entorno de negocio global y de una ineficiente toma de decisiones. Este tipo de empresario tendía a ser individualista y a cooperar informalmente, ya que aprovechaba los fuertes vínculos familiares. Ravelotti 1995, Rico 1995, Anónimo 1996. Además, los empresarios con este perfil no empleaban herramientas administrativas que mejoraran su planeación, la elaboración y uso de pronósticos o de herramientas que les ayudaran a una mejor toma de decisiones. Ortiz y Martínez 2000, Cruz Castañeda 2003. Estas características limitaban su visión estratégica e influyeron negativamente en los resultados de la operación de la empresa. Por tanto, su posición competitiva era débil. Los empresarios no estaban conscientes de las posibles oportunidades que estaban surgiendo, como tampoco de las amenazas que se vislumbraban en el largo plazo. Los empresarios tendían a proteger su posición de mercado sin asumir grandes riesgos o adoptar una actitud más agresiva frente a su competencia. Las cámaras de la industria del calzado y algunas instituciones del gobierno crearon programas destinados a influir y modificar las actitudes de los empresarios. Estos programas incluían cursos que ayudaran al empresario a desarrollar sus capacidades para una mejor administración de su negocio. Lo anterior era muy importante porque para ese momento México se encontraba negociando con los Estados Unidos y Canadá su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado era visto como el instrumento que marcaría el final definitivo del modelo de Easy, así como el firme compromiso del país hacia el libre comercio, Aguilar 1994. Asimismo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte permitiría tener a los Estados Unidos como principal socio comercial, Chabat 1993, Unali Navarro 1999. Si esto se concretaba, se esperaba que se generara una mayor confianza en la reforma económica y con ello la llegada de mayores flujos de inversión de portafolio. Blecher y del Castillo 1998, Santizo 1998. Las empresas requerían estar mejor equipadas para poder enfrentar a la competencia extranjera y aprovechar las oportunidades que surgieran en los mercados internacionales. Aquellas empresas que no lograron elevar sus estándares de operación encontraron imposible competir y, por tanto, salieron del mercado. Otros empresarios decidieron fusionar sus empresas, Ortiz y Martínez 2000, y otras redujeron su capacidad de producción, eliminando puestos de trabajo, Harkin 1998, Ravelotti 1999, Lozano y Méndez 2002. Las pymes empleaban para 1993 tan solo el 55.9% de su capacidad de producción y el empleo en la industria declinó de 127.636 empleos en 1990 a 115.222 puestos de trabajo en 1993.